Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires. Transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Segundo a segundo, qué mañana nos tocó. Qué linda mañana para los que están de vacaciones. Por favor, Dios, my God. Tremendo. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Y allá voy, tomando impulso para Roque Pérez. Buen día. ¿Todo bien? Espero que sí, estamos arrancando juntos este martes 25 de julio de este 2017, juntos aquí en el aire de la 106. En un ratito nada más vamos a ver cómo está el tiempo, vamos a ver cómo sigue la jornada, vamos a estar repasando info, data, de todo un poquitito, ¿eh? ¿Cómo está el tema de los alertas? Bueno, todo, la quiniela. Estamos en la semana número 30, en este 25 de julio de este 2017. Faltan 27 días para el próximo feriado, que va a ser 2 días antes, arranca el feriado largo, ¿no? Porque va a ser 25, 26 y 27 de agosto. 21, 20 y 19 de agosto, faltan 27 días, exactamente. En realidad, para el primero de los días faltan 25, ¿no? 25 días para el sábado, que van a ser el paquetito del fin de semana largo. Mañana que estamos disfrutando, por supuesto, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, juntos y comunicados a través de las redes sociales de la 106. Ahí en facebook.com/la106 nos encontrás en Siempre una canción. En twitter.com nos encontrás como @la106. En tu WhatsApp 2345-651479. Todos comunicados para celebrar la vida. Segundo a segundo celebramos la vida juntos aquí en la 106. Por SMS, claro, como no. Nos mandas un mensajito, un SMS para participar de los sorteos. Tenemos el regalo de Unimat en esta mañana de la 106. Sí, señor. Regalazo de Unimat en la mañana de la radio. ¿Qué más? Maneras de comunicarnos vía SMS fácil 23 45 65 14 79, 23 45 65 14 79. Y acordate, todo lo que arranca en el aire de la 106 continúa en www.la106.com. Vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelier. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región en este martes 25 de julio. En Saladillo, la farmacia de mi barrio está de turno. Farmacia Cartelier, en 25 de mayo, hoy, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Arranca hoy, dale. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelier@coopsal.com. .com.ar. Vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas ayer? Completas las pizarras en la Nacional. Primera, 4.800. Matutina, 8.081. Vespertina, 2.553. Nocturna, 9.360. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza en la primera, 5.415, matutina 9.644, vespertina 3.896 y nocturna 4.808. Muy bien, vamos a los datos del tiempo, dale. Para hoy esperamos una temperatura, te diría casi primaveral, podríamos decir, ¿no? Ya pareciéndose a primaveral. Una máxima de 17 grados para hoy, con sensación térmica de 16 y un día soleado, a parcialmente nublado, pero más tarde. Tarde-noche, que va a nublarse un poquitito, va a seguir el viento del este y ráfagas del este-noreste de 22 kilómetros por hora. Durante el día parece mentira, ¿no? Pero en este momento el viento está prácticamente detenido. La velocidad del viento en este momento no supera los 3 kilómetros por hora. Casi, no hay viento, es una brisa. Detenido, bueno, parece mentira, pero después vamos a tener viento que va a estar rondando los 28 kilómetros por hora del este, girando al este-noreste durante la tarde-noche. Para el miércoles sube la temperatura con una máxima de 19 grados. Nubosidad de baja altura mañana. Va a haber, como casi todos los miércoles, ¿no? Los miércoles parece que es el día de las neblinas. Neblinas para los miércoles con nubosidad de baja altura, viento un poquito más tranquilo del este-sudeste a 13 kilómetros por hora. El jueves esperamos una temperatura que va a subir aún más. Temperatura de 22 grados con mínima de 16, nublado, cálido, 40% de posibilidad de precipitaciones con algunas descargas eléctricas, ¿eh? Esto es el jueves, jueves 27. El viernes otra vez veremos el sol con una máxima de 25, una mínima de 17, un día tremendamente cálido para lo que es el mes de julio, 25 grados, realmente es una sorpresa. Temperatura que va a seguir arriba el sábado 25 de julio, nublado y cálido con esta temperatura máxima de 25 grados, de parabienes para los vacacioneros, claro. Y el fin de semana, sábado y domingo, la tendencia para el sábado, como te decía, máxima de 25, nublado y cálido. Brusco descenso de la temperatura para el domingo 30 de julio, con posibilidades de lluvia, 70% de probabilidad de precipitaciones para el domingo 30 de julio, pero todavía falta un montón, es la tendencia. En este momento la temperatura es de 6 grados, la humedad 99%, la presión muy alta por suerte, 1024.1 milibares y viento del este a 5 kilómetros por hora. Te reitero, el actual 6 grados. Seguimos, dale. La 106, datos del tiempo. En el cielo, música 106. Títulos de tapa de El Diario de la Mañana en la edición de hoy. Argentinos y Riestra perdieron y se complican en el Federal B. Atesa aseguró e inauguró, perdón, cubierta y realizó torneo aniversario. Es lo mejor del tejo de la Argentina, que estuvo en Saladillo. Que a Ralinqueo le vaya lo mejor posible, dijo Yuri. El PJ presentó una lista en 25 de mayo. Más títulos a pie de página. En su visita a Roque Pérez, el desafío es hacer algo sin robar. ¿Lo dijo en Roque Pérez, justo? Ah, bueno. En Roque Pérez lo dijo. Este muchacho sabe algo que nosotros no sabemos. En su visita a Roque Pérez, pie de página del Diario de la Mañana, ¿eh? Esto. El desafío es hacer sin robar, dijo Sergio Massa en Roque Pérez. Tremendo, creo que es la frase de la semana. Detrás del molino Zigza, Saladillo prepara estacionamiento para los camiones. La Copa Ciudad de Chivilcoy, Club Huracán de Saladillo, campeón con menores de 11 años. Y en 25, de 25 y Saladillo, asaltaron a pasajeros en La Salada. Tremendo, ¿eh? Después lo compartimos. Los títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana, aquí en la 106, y los vamos a la música. Temazo de dos exitosos. Bueno, uno de ellos ya no está con nosotros. Uno es Michael Jackson, el otro es Justin Timberlake. El amor nunca se sintió tan bien. Juntos, dale. Michael Jackson, Justin Timberlake, el amor nunca se sintió tan bien. Nos estamos yendo a más info. Estamos en las 9 y 13. Estás participando con triple chance de los sorteos de hoy hasta las 9 y media de la mañana. Dale. Página 9 de El Diario La Mañana, título: asaltaron a pasajeros de 25 de mayo y Saladillo en La Salada. Bueno, tarde o temprano iba a pasar esto, ¿no? No es Dubái, La Salada. No es Dubái, La Salada, ¿vio? Siete vecinos de la zona que viajaban en una combi fueron asaltados este fin de semana en inmediaciones de la Feria La Salada, en la ciudad de Lomas de Zamora. Al menos seis sujetos armados abordaron la combi de la empresa Borsani Viajes en horas de la noche, cuando el vehículo se detuvo en un semáforo y lo condujeron hasta un lugar oscuro donde se apropiaron de las pertenencias de los pasajeros. En la combi, además del chofer, viajaban cuatro personas de 25 de Mayo y tres de Saladillo. Según se supo, dos automóviles se pusieron a la par de la combi y sus ocupantes los encañonaron con pistolas. De inmediato redujeron al chofer de la unidad, identificado como Ariel Sancho, y se dirigieron al vehículo por una calle oscura. Se dirigieron con el vehículo a una calle oscura. En un lapso de 5 minutos, los despojaron de sus bienes personales, además de propinarles culatazos en la cabeza y golpes en el cuerpo. Tras el atraco, los delincuentes obligaron a los pasajeros a descender de la combi y huyeron en sus autos. Los pasajeros fueron atendidos luego en el hospital Doctor Posadas de Saladillo debido a las heridas que presentaban. Por fortuna, están fuera de peligro. Reitero entonces, asaltaron pasajeros de 25 de Mayo y Saladillo en La Salada, que no es Dubái, claro. Seguimos con este muchacho que le fue muy bien hace un tiempito, ¿no? Años, un par de años atrás. De amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo. Paez, también le vendría bien la frase que dijo Massa, ¿no? A ver, ¿qué pasó? El diario La Mañana nos cuenta que el Frente Un País presentó su lista en Roque Pérez con la presencia de Sergio Massa. Frases que repasa el diario La Mañana. Es tan malo este gobierno que tiene en vigencia política a Cristina Fernández, dijo el diputado nacional. Por su parte, También, bueno, dentro de las cosas que dijo, ¿no? Avanzamos y retrocedemos en lugar de cuidar lo bueno, corregir lo malo y hacer lo que nos falta. El problema es la idea de que el Estado es un botín de guerra. Lo tenemos que cuidar. Cada paso que perdemos, cada peso que perdemos, no va a las escuelas ni a nuestros abuelos. Le faltó decir a los chicos, ¿no? La masa, por ahí. ¿No? Cada peso que perdemos no va a las escuelas ni a nuestros abuelos. El desafío es hacer sin robar. Lo dijo Massa en Roque Pérez. ¿Lo habrá dicho por algo en particular? Seguimos con Serrat. Esto se llama Reparto. Dale. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela. Y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. Viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto, Joan Manuel Serrat con este de parto. Que dice, quiero un imán, dice Román de 25. Carlos, está fresquito. Bueno, sí señor, está fresquito, pero no mucho, ¿eh? Vamos a tener un lindo día hoy. Muy, muy lindo. Ariana Grande, esto se llama Every Day. I hang out the dummy.

Estamos escuchando a la Steve Miller Band con esto que se llama Abracadabra. Vamos a repasar info regional, gran cierre de vacaciones de invierno que se viene con los Cachis a 25 de mayo. La municipalidad dará un gran cierre a las vacaciones de invierno con la actuación del reconocido grupo local Los Cachis, que se va a presentar el domingo 30 de julio en el Parque Laguna Mulitas para coronar actividades que se programaron para chicos y grandes. Está toda la info en la106.com. Desde el lunes 24 y hasta el viernes 28, o sea, de este lunes hasta este viernes, va a estar en Saladillo el mamógrafo móvil del Ministerio de Salud de la provincia, frente al Cine Teatro Español, sobre Avenida Belgrano. Si tenés 40 años o más, acércate sin orden médica de 8 a 12 y de 13:30 a 17 para hacerte la mamografía. Claro, esto puede salvar tu vida. En Alvear, más de 500 chicos disfrutaron de vacaciones en tu barrio. Esta semana continúa, ahí está. A ver, hoy, martes, van a estar allí en la Plaza de Villa Barreiro y el miércoles 25 en la cancha del Alvear Fútbol Club. El último será el jueves 26 en la Plaza Principal, donde harán el cierre de actividades en el marco de las vacaciones de invierno. Cambiamos, tenemos información necrológica que nos envió Cespaz. Cespaz informó que falleció a los 91 años Odelcia Elida Guerisoli. Sus restos son velados en la sala de Cespaz. El sepelio se realiza hoy, 9:30, previo responso, capilla ardiente, la casa de duelo. Es 12 de octubre 2166. Como siempre, las consultas en el 43-2000 y más información en la106.com. Tremendo. Llega Javier García con estas lágrimas negras aquí a las 106. Mañana, qué linda mañana. La temperatura 8 grados, subió un poquito, el viento 13 kilómetros por hora. Por suerte nos alivia mucho la presión atmosférica tan alta, 1024.2 milibares y viento del este a 11 kilómetros por hora. Esto nos asegura buen tiempo las próximas horas, dale. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¿Me quieres canta Javier García con estas lágrimas negras. ¿Qué va a ser? ¿Vio? Mañana que estamos viviendo con vos juntos aquí en la 106. Claro. Choque de intereses ahí. Bueno, a ver, ¿cómo está la temperatura? 8 grados, hay un poquito de viento del este a 13 kilómetros por hora. La presión en este momento allí está en 1024.3 milibares. Esperamos para hoy una máxima de 17, para mañana una máxima de 19, neblinas durante la mañana de mañana, Y la temperatura que empieza a subir, 19 el miércoles, 22 el jueves, 25 el viernes, 25 también el sábado. Después baja el domingo a los 14 grados. Gracias por todos los mensajitos que van llegando, Quiero un imán, dice Román de 25 de mayo. Allí nos escribe también Antonio de Roque, que dice: buen día Carlos, muy lindo el programa, te escucho todos los días, pasame un tema cualquiera, son todos buenos. Ahí está. Después, Antonio, pegadito a la pausa, vendrá un tema de Natalie Cole que se llama Te extraño como loca, que es tremendo, es de los 80 ese, a ver si te gusta también. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Comunicados, a través del WhatsApp 2345-651479. Nuestra línea de oyentes. Faltan 27 días para el próximo feriado, que es el lunes 21 de agosto. Volvemos enseguida, dale. ¿Sabías que los fideos Aitala están hechos 100% con sémola de trigo candeal? ¿Sabes qué significa? Se trata de un grano especial, que a diferencia del grano de harina común, es mucho más nutritivo. No engorda, porque tiene bajo contenido en grasas. Tiene vitamina B, muy importante para el sistema nervioso central. Además, en la elaboración, no se usan conservantes. Elegí nutrición inteligente. Elegí Fideos Aitala, 100 años haciendo pastas como en casa. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, ruta 205 y rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18.30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, ruta 205 y Cabral. Macaño, bótalo Macaño, para que juntos sigamos trabajando con José Luis y todo su equipo. Damos más grande a Saladillo, Macaño y Marconi, a trabajar en el consejo con compromiso y vocación, representando a nuestro pueblo. Desde el consejo seguiremos acompañando la gestión de José Luis y de todo su equipo. Juntos es posible. Marcos Macaño, concejal. Celia Marconi, consejera escolar. Cambiemos. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Offen. También Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Offen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344-15-42-7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo.

Estamos escuchando a Natalie Cole. Esto se llama Te extraño como loca. La presión sigue arriba, 1024.4, la temperatura 8 grados. El oficialismo busca la firma del dictamen para expulsar a Devido en la Cámara. A Cambiemos parece que se le va a complicar conseguir los votos para expulsar al exministro de Diputados. El pibe Valderrama cambió el look y asustó a los fanáticos. El astro del fútbol colombiano publicó una imagen de Instagram con el nuevo corte de pelo. ¿No lo viste todavía? Chau especulaciones, Cristiano Ronaldo confirmó que se queda en el Real Madrid. ¿Qué más? El gran escape, un pescador se descuidó y una carpa se le dio la fuga. Viral es el video, de la carpa que se le escapó al pescador. Después lo vas a tener en la106.com. Un joven argentino ganó la medalla de oro en la Olimpiada de Matemática más importante del mundo. A vos, Un alumno de la escuela ORT de 17 años ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemática, el evento más importante, el evento educativo más importante del mundo en Río de Janeiro, lo que representa un puesto que ningún otro estudiante argentino había alcanzado. Edición 58 de la competencia en que la Argentina participa desde 1988. El alumno de Ian Fletcher consiguió el puesto 14 entre 615 participantes, lo que le valió obtener la medalla dorada. Impresionante, Un argentino ahí metido en la Olimpiada Internacional de Matemática más importante del mundo, el evento educativo desarrollándose en Río de Janeiro. Allí se metió un argentino. Tenemos que irnos a la pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Claro, ya son casi las 10 de la mañana, faltan 5 minutos nada más. Mañana espectacular que se nos está yendo rapidísimo. Tremenda mañana espectacular. ¿Todo bien? Comunicados con vos al 23 45 65 14 79. Nuestra línea directa, WhatsApp y SMS. Ahí estamos. Pausa chiquitita con 9 grados de temperatura, viento del este a 8 kilómetros por hora y estamos volviendo con mucho más. Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar, compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. Todos los sábados, Mercado La Salada. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Ofertas de autoservicio Luna. Fernet Branca por litro, 170 pesos. Americano Gancia, 70 pesos. Don Valentín Tinto, 3 cuartos, 60 pesos. Vino Valderrobles Tinto, 700 mililitros, 36 pesos. Cría de cosechas Tinto, litro y cuarto, 35 pesos. Termidor Tinto por litro, 28 pesos. Soda, Sifón, Ives, 2 litros, 18 pesos. Arvejas Molto, 340 gramos, 5 pesos. Leche en polvo Nido, 400 gramos, 50 pesos. Autoservicio Luna. San Martín, 2350. Verdulería en alquiler por día 50 pesos, carnicería por día 150 pesos.